159. Si nosotros logramos transmutar con esta técnica las emociones enfermas, ¿cuál será el resultado? Producirá un resultado químico que acontecerá en la energía, la cual sabemos forma los tres cuerpos. La curación de las energías pensamientos surgirá del núcleo del átomo, porque al ser alimentado de energía positiva, o sea de protones, liberará una gran cantidad extra de energía de luz, fotones, podríamos llamarlo, fisión nuclear. Son reacciones controladas que producirán calor químico y de esta manera generarán más energía eléctrica, consecuentemente levantarán la frecuencia. Significa que ustedes vibrarán con más intensidad y que la frecuencia vibratoria elevará el voltaje y ritmo. Esta sucesión vibratoria atraerá un tipo de electricidad especial con la cual ustedes se podrán relacionar y comunicar con otras realidades que poseen ese tipo de voltaje. 160. El magnetismo es la nave que nos llevará a otras realidades de existencia. En realidad son millones de naves mentales, millones de burbujas, esferas, millones de energías, pensamientos, millones de seres energéticos, espíritus, es un río, un torrente de energías, pensamientos, las cuales saldrán por el cono norte, ciudad interna Lemur, siempre y cuando hayan llegado a la vibración requerida. Si no es así, entonces serán millones de almas, las cuales saldrán por el cono sur, ciudad interna Atlantis. Todas viajarán dentro del magnetismo a otras realidades de existencia. 161. Si cada uno de nosotros transmutará la energía pensamiento enferma realizando la técnica que ustedes nos explicaron, como el planeta Tierra hará el mismo trabajo. Todo se repite en el universo. Lo mismo que ustedes harán, se repetirá en la célula Tierra y también sucederá cuando las cuatro dimensiones del alineamiento cósmico se alineen. Estas forman una parte de el ser uno y todos juntos forman otra parte mayor de el ser uno infinito. Un cerebro dentro de otro es lo que siempre les hemos explicado. Son los grados, planos y dimensiones. Todo es igual en el micro y en el macrocosmos. Estamos hablando también de cada célula densa o sutil de sus tres cuerpos. El alineamiento cósmico se proyectará en todos los niveles universales en el mismo tiempo y en el mismo momento. 162. ¿Qué es lo que el ser uno está comprendiendo a nivel universal? Primeramente, él está transmutando una diminuta irregularidad en su cerebro llamada subconsciente. En este subconsciente hay una anomalía pequeñísima llamada virus ambición. Este virus trató de atacarlo y se quiso proliferar, pero él no lo dejó, lo contraatacó muy rápido para que nunca más se repita. Eso es todo, por lo demás él funciona perfectamente, no existe dentro de él nada que nosotros sus energías pensamientos hayamos detectado.